Un ojito, dos ojitos y tres ojitos. Había una mujer que tenía tres hijas. La primera se llamaba Un Ojito, porque tenía solo un ojo en mitad de la frente. La segunda, Dos Ojitos, porque tenía dos ojos como el resto de los hombres. Y la tercera, Tres Ojitos, porque tenía tres ojos, dos como todo el mundo y el tercero en mitad de la frente. Y como Dos Ojitos tenía la misma apariencia que el resto de los mortales, ni la madre ni las hermanas la podían soportar. Le decían: Tú, con tus dos ojos, no eres mejor que el resto de la gente vulgar. Tú no tienes nada que ver con nosotras. La empujaban y le daban los peores trajes. Solo le daban de comer lo que ellas dejaban de sobra y le hacían todo el daño que podían. Aconteció que Dos Ojitos tuvo que salir al campo a cuidar las cabras, pero estaba muerta de hambre porque sus hermanas le habían dado muy poco de comer. Entonces se sentó en un linde y comenzó a llorar de tal manera que corrieron de sus ojos dos riachuelos. Y cuando en su desesperación alzó la vista, vio a su lado a una mujer que le preguntó: ¿Por qué lloras, Dos Ojitos? ¿Cómo no voy a llorar? Contestó Dos Ojitos. Por tener dos ojos como el resto de los hombres, mis hermanas y mi madre no me quieren. Me zarandean de un lado a otro, me dejan los trajes viejos y no me dan de comer más que lo que dejan ellas. Hoy me han dado tan poco de comer que sigo teniendo hambre. El hada habló de esta manera: Dos Ojitos, sécate la cara, que te voy a decir algo para que no pases más hambre. Basta con que le digas a tu cabra: Cabrita, bala, mesita, ponte. Para que tengas ante ti una mesa bien puesta y con la mejor comida. Podrás comer tanto como quieras, y cuando te hayas saciado y no necesites la mesa, bastará con que digas: Cabrita, bala, mesita, fuera, para que todo desaparezca de tu vista. Luego el hada desapareció. Dos Ojitos pensó: Voy a ver si es cierto lo que ha dicho, pues tengo un hambre feroz, y dijo: Cabrita, bala, mesita, ponte. Y apenas había pronunciado estas palabras, apareció una mesita con un mantelito blanco, encima de ella un plato con cuchillo, tenedor y una cuchara de plata, y los platos más exquisitos, todavía calientes y humeando, como si vinieran directamente de la cocina. Entonces dijo Dos Ojitos la oración más corta que conocía: Señor, sé en todo momento nuestro huésped. Amén. Extendió la mano para servirse y probó la comida. En cuanto se hubo saciado, dijo como le había enseñado el hada: Cabrita, bala, mesita, fuera. E inmediatamente desapareció la mesa y lo que en ella había. Esto es una buena solución, pensó Dos Ojitos, feliz y de buen humor. Por la tarde, cuando regresó a casa con su cabra, encontró una fuentecilla de barro con la comida que le habían echado sus hermanas, pero ni la tocó. A la mañana siguiente volvió a salir con su cabra y dejó sin tocar las migajas que le habían dado. Ni la primera vez ni la segunda se dieron cuenta las hermanas, pero como siguió sucediendo, lo notaron y dijeron: Hay algo que no marcha con Dos Ojitos. Ahora deja siempre la comida, y antes siempre se comía lo que le dábamos. Tiene que haber encontrado otra solución. Para saber qué es lo que había detrás de todo aquello, Un Ojito fue con ella cuando llevaba a pastar a la cabra, para enterarse de cuáles eran sus planes y ver si alguien le daba de comer y beber. Cuando Dos Ojitos estaba preparada para salir, se le acercó Un Ojito y le dijo: Iré contigo al campo a ver si cuidas la cabra y pasta bien. Pero Dos Ojitos se dio cuenta de las intenciones de la otra y llevó a la cabra a buen pasto. Luego dijo: Ven, Un Ojito, vamos a sentarnos, que te voy a cantar algo. Un Ojito se sentó, cansada del paseo no habitual y del calor, y Dos Ojitos cantaba continuamente: Un Ojito, ¿estás despierta? Un Ojito, ¿estás dormida? Entonces Un Ojito cerró su único ojo y se durmió. Y cuando Dos Ojitos vio que Un Ojito dormía profundamente y no podía contar nada, dijo: Cabrita, bala, mesa, ponte. Y se sentó en su mesita y comió y bebió hasta que estuvo saciada. Luego gritó de nuevo: Cabrita, bala, mesita, fuera. Y todo desapareció en un momento. Entonces Dos Ojitos despertó a Un Ojito y dijo: Quieres vigilar y te duermes, mientras la cabra podía haberse ido por todo el mundo. Anda, vámonos a casa. Volvieron a casa y Dos Ojitos dejó sin tocar su fuentecilla, y Un Ojito no pudo decirle nada a su madre de por qué no quería comer. Para disculparse dijo: Me he dormido en el campo. Al día siguiente le dijo la madre a Tres Ojitos: Ve tú esta vez y presta atención, a ver si Dos Ojitos come algo fuera y si alguien le da comida y bebida. Pues tiene que comer y beber en secreto. Entonces Tres Ojitos se presentó ante Dos Ojitos y dijo: Voy a ir contigo a ver si cuidas la cabra y pasta bien. Pero Dos Ojitos conoció las intenciones de Tres Ojitos, llevó a la cabra a buen pasto y dijo: Vamos a sentarnos, Tres Ojitos, que te voy a cantar algo. Tres Ojitos se sentó, cansada del camino y el calor, y Dos Ojitos, empezando a entonar la cancioncilla, cantó así: Tres Ojitos, estás despierta, pero en vez de cantar, Tres Ojitos, estás dormida. Cantó por descuido: Dos Ojitos, estás dormida, y siguió cantando. Tres Ojitos, estás despierta, Dos Ojitos, estás dormida. Entonces a Tres Ojitos se le cerraron los dos ojos y se durmió, pero el tercero, como no había sido mencionado en la cancioncilla, no se durmió. Tres Ojitos astutamente lo cerró, como si durmiera también con él, pero parpadeaba y podía ver todo perfectamente. Y cuando Dos Ojitos pensó que Tres Ojitos dormía profundamente, dijo su refranillo: Cabrita, va a la mesita, ponte. Comió y bebió a placer y luego hizo desaparecer la mesita. Cabrita, va a la mesita afuera. Y Tres Ojitos lo vio todo. Entonces llegó Dos Ojitos junto a ella, la despertó y dijo: Ay, Tres Ojitos, te has dormido. Pues sí que vigilas bien. Anda, vamos a casa. Y cuando llegaron a casa, Dos Ojitos tampoco comió. Y Tres Ojitos le dijo a la madre: Ya sé por qué esa cosa orgullosa no come. Cuando en el campo le dice a la cabra: Cabrita, va a la mesita, ponte. Aparece ante ella una mesita cubierta de la mejor comida, mucho mejor que la que tenemos nosotros en casa. Y cuando se harta dice: Cabrita, va a la mesita fuera. Y todo desaparece de nuevo. Lo he visto todo perfectamente. Me ha dormido dos ojos con su refranillo, pero afortunadamente el que tengo en la frente se quedó despierto. Entonces exclamó la madre envidiosa: ¿Quieres tener mejores cosas que nosotras? Pues perderás ese placer. Y cogiendo un cuchillo se lo hundió en el corazón a la cabra, que al punto cayó muerta. Cuando Dos Ojitos lo vio, salió llena de tristeza, se sentó en la linde del camino y lloró amargamente. Por segunda vez apareció el hada junto a ella y dijo: ¿Por qué lloras, Dos Ojitos? ¿Cómo no voy a llorar? Contestó ella. Mi madre ha matado a la cabra que cada día me colocaba tan bien la mesa cuando decía vuestro refranillo. Ahora tendré que padecer hambre y necesidades. El hada dijo: Dos Ojitos, te voy a dar un buen consejo. Pídeles a tus hermanas las tripas de la cabra sacrificada. Entiérralas delante de la puerta de casa y eso será tu suerte. Y desapareció. Dos Ojitos fue a casa y dijo a las hermanas: Queridas hermanas, dadme algo de mi cabra. No pido nada bueno, me basta con las tripas. Entonces ellas se rieron y dijeron: Si no quieres más que eso, ahí las tienes. Dos Ojitos cogió las tripas de la cabra y, siguiendo el consejo del hada, las enterró al atardecer, tranquilamente ante la puerta de la casa. A la mañana siguiente, cuando despertaron todas y salieron a la puerta de la calle, vieron un magnífico árbol maravilloso. Tenía las hojas de plata y los frutos de oro colgaban entre las hojas, de tal forma que no había nada más hermoso y exquisito en el mundo. Ellas no sabían cómo había llegado allí el árbol durante la noche, y solo Dos Ojitos advirtió que había salido de las tripas de la cabra, pues estaba precisamente donde ella las había enterrado en la tierra. Entonces la madre le dijo a un ojito: Sube, hija mía, y coge fruta del árbol. Un ojito subió, pero al ir a coger las manzanas doradas, la rama se le escapaba siempre de las manos, de modo que no pudo cortar ni una manzana, se pusiera como se pusiera. Entonces dijo la madre: Tres ojitos, sube tú. Tú puedes mejor con tres ojos que un ojito. Un ojito se bajó del árbol y subió tres ojitos, pero tres ojitos no fue más hábil y, mirara como mirara, las manzanas doradas se le escapaban siempre. Finalmente, la madre se impacientó y subió ella misma, pero tampoco pudo coger la fruta. Lo mismo que un ojito y tres ojitos, siempre echaba la mano al aire. Entonces dijo Dos Ojitos: Bueno, subiré yo a ver si se me da mejor. Las hermanas, sin embargo, dijeron: ¿Qué vas a hacer tú con tus dos ojos? Pero subió Dos Ojitos y las manzanas de oro no se apartaban ante su presencia, sino que ellas mismas caían en su mano, de tal manera que en un momento pudo bajar un delantal lleno. La madre se lo cogió, pero un ojito y tres ojitos, en vez de tratarla mejor, se pusieron envidiosas de que fuera ella la única que podía coger la fruta, y la trataron todavía peor. Sucedió que un día, en que estaban juntas al lado del árbol, apareció cabalgando un joven caballero. Rápido, Dos Ojitos, gritaron las dos hermanas. Arrástrate debajo para que no tengamos que avergonzarnos de ti. y a toda velocidad colocaron encima de la pobre Dos Ojitos un tonel vacío que había cerca del árbol, y echaron también bajo el tonel las manzanas de oro que ella había cortado. El caballero, que era un guapo señor, se acercó, se paró, contempló admirado el magnífico árbol de oro y plata, y dijo a las dos hermanas: ¿De quién es este árbol tan hermoso? Quien me dé una rama suya podrá pedirme lo que quiera. A esto contestaron un ojito y tres ojitos que el árbol era suyo y que le cortarían una rama con gusto. Ambas hicieron todo lo posible, pero no fueron capaces, pues las ramas y la fruta se les escapaban siempre de las manos. A esto dijo el caballero: Es asombroso que el árbol sea vuestro y no podáis cortar algo de él. Ellas insistieron en que el árbol era suyo. Mientras así hablaban, Dos Ojitos hizo rodar de debajo del tonel unas cuantas manzanas que corrieron hasta los pies del caballero, pues Dos Ojitos estaba furiosa de que Tres Ojitos y un ojito no dijeran la verdad. Al ver el caballero las manzanas, se mostró sorprendido y preguntó de dónde procedían. Un ojito y tres ojitos contestaron que tenían otra hermana que no se dejaba ver porque solo tenía dos ojos, como el resto de los hombres. El caballero, sin embargo, exigió verla y dijo: Sal, dos ojitos. Entonces dos ojitos salió muy consolada de debajo del tonel. El caballero se quedó muy sorprendido al ver su belleza y dijo: Dos ojitos, seguro que tú puedes cortarme una rama del árbol. Sí, dijo dos ojitos, naturalmente que podré, porque el árbol es mío. Trepó por él y fácilmente partió una rama con finas hojas de plata y frutos de oro, y se las dio al caballero. Entonces dijo el caballero: Dos ojitos, ¿qué quieres a cambio? Y Dos Ojitos contestó: Ay, paso hambre y sed, necesidad y tristeza desde la mañana hasta la tarde. Si quisierais llevarme con vos y liberarme, yo sería feliz. Entonces el caballero montó a Dos Ojitos en su caballo y la llevó a su patria, al palacio de su padre. Allí le dio vestiduras de beber y comer a placer, y, como la quería mucho, se casó con ella, y la boda se celebró con gran alegría. Al ver que el hermoso caballero se llevaba a Dos Ojitos, las dos hermanas envidiaron profundamente su felicidad. Bueno, al menos el árbol maravilloso se queda con nosotras, pensaron. Y aunque no podamos coger su fruta maravillosa, todos se pararán ante él, vendrán a vernos y lo alabarán. ¿Quién sabe dónde está nuestra suerte? Pero a la mañana siguiente el árbol había desaparecido, y con ello sus esperanzas. Cuando Dos Ojitos miró fuera de su habitación, vio que la había seguido y estaba ante ella, para su gran alegría. Dos Ojitos vivió durante largo tiempo feliz. Una vez llegaron dos pobres a su palacio a pedir limosna. Dos Ojitos les miró a la cara y reconoció a sus hermanas, un ojito y tres ojitos, que se habían empobrecido y tuvieron que ir a pedir de comer de puerta en puerta. Dos Ojitos les dio la bienvenida, se portó bien con ellas y las cuidó de tal manera que lamentaron de todo corazón todo el mal que habían hecho a su hermana en su juventud.